limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Causa, otro efecto y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Arrancamos, ¿eh? Parranda larga, larga la parranda. Y siempre hay algún arte, ¿no? Cuando hay parranda y festichola. Alguna guitarrita, alguna decoración. Bueno, es el tema de hoy de ¿Quién limpiará los baños? Justamente el arte. El arte, arte, arte, arte. ¿Eh? ¿De quién es eso? Arte, arte, arte. De Marta Minujín. Sí, señores. La artista porteña. La ubican a Marta, la de la Torre de Babel de Libros. Partenón de Pan Dulce. La efigie griega partida. Y vendida a Tafirol. Sí, hay un punto de vista de Marta sobre eso. Evidentemente lo deduzco, no es porque lo sepa, ¿no? Me acuerdo de un programa de la Lomir. Que iban los artistas, cada uno llevaba y hacía eventualmente su obra en vivo y quedaba para el archivo, el museo particular de ese programa perfectamente. Bueno, fue Marta un día y hizo un plato. Y en el momento en que Lalo se apresuró a recibir el plato de mano del artista, lo tiró al piso y lo rompió. ¿Y qué le dijo? Le dijo arte, arte, arte. Esa es arte, Lalo. Gratis, me parece, digo yo, ¿no? Es una interpretación muy personal. Gratis no lo ibas a tener. Así que, bueno, arrancamos por el arte y terminamos con los artistas, ¿no? Hay algo que se desplaza naturalmente. Me hacen señas de para abajo, no sé qué quiere decir, si es que estamos naufragando. Sí. Probablemente vamos a terminar hablando de los artistas, porque el arte, más que cosas maravillosas, no se puede decir otra cosa, ¿no? ¿Qué se puede hablar del arte? Es una cosa hermosa, no se puede decir nada. Sí, por ahí de los artistas, tal vez ahí sí haya algo para hablar, ¿no? De hacer algunas pullas y de algunas críticas o algunas reflexiones acerca del tema. De los padres de la criatura, de los hijos de las musas. Aunque en el diccionario también está mano de obra, ¿no? Entre esas dos definiciones de artista. Con lo cual, el artista, así, hijo de las musas, es bastante moderno. No siempre han sido en un lugar tan preponderante. También conceptual. No como gente distinta, ¿no? Eso por ahí seguramente es lo que le vamos a dar hoy. Bueno, otro martes de ¿Quién limpiará los baños? Les paso el lugar, el blog, por donde se puede escuchar el programa, www.quienlimpiaralosbaños.wordpress.com. Se puede escuchar, es cierto, pero se atora. El sistema se atora, ¿no? Se ha comentado eso. ¿Por qué se atora? Porque es atacado. No sabemos muy bien con qué, pero es bien atacado. El Twitter, @quienlimpiará, sin acento. El Facebook, ¿Quién limpiará los baños? Teléfonos 3966-4988, 4932-1870. Y así damos por comenzado otro nuevo programa martinal, porque tiene que haber una palabra para los martes, ¿no? Si hay dominical, hay martinal. No voy a dar los tambores, ni señales de humo, ni medios de comunicación alternativos, más que los que ya dimos. Muy bien, así arrancamos otro martes 11 de la noche gélido clima en Buenos Aires. Quiero saber quién limpiará los baños. ¿Quién carajo limpiará los baños? Luego le ingresé cuidadosamente la mano, poniéndole yo también un poco en el poniéndose ella también un poco en el agujero de hígado. No se cuestionó un minuto, no se pronunció la palabra. Entonces se sentó completamente desnuda a mi lado en el sofá. Empecé a acariciarme y a besarme. Le tomé las manos, se frotó mi clítoris con sus dedos, hasta casi masturbarme con ellos. Lo dejé hacer cuanto quiso. Sí, aquí estamos de vuelta. Tengo una intuición. Vas a darle a las artistas, ¿no? No. No. No, no. Mira. Hoy estoy generoso. Sí, es un silencio. Es que es para que... Gélido también. Para escuchar a Nina Simone un poquito. Que es una artista, ¿no? Yo no soy un artista, pero como es un recurso muy artístico el de la reiteración, hoy también arrancamos con el lenguaje. La semana pasada lo usamos para hablar de la... Esas curiosidades, el diccionario estaba a continuación, artista, lenguaje. No a continuación. Es un diccionario. Sí, es un diccionario, es raro, hay que reconocerlo, pero estaba a continuación. Porque podemos ir bien atrás para pensar el arte. Es una estrategia que ya usó Vattel, ¿no? Ir a las cuevas de Lascaux y tratar de pensarlo desde ahí, viniendo para acá. Las que tienen todos los animalitos esos, con los tipitos con flechas y... Sí, y con seres humanos con cabezas de animales. Que... Ajá. ¿Es la misma en la que los miembros varoniles de la tribu aparentan tener el miembro erguido sin que eso signifique ningún tipo de... De problema con el confer. De problema con el confer. Sí, es eso. Entonces, bueno, él utiliza esto, ir bien atrás y mostrar una imagen, unas imágenes y pensarlas. Y yo pensaba, el hombre tiene el lenguaje que permite dos cosas, una divergencia del inicio. Una es que con el lenguaje se anticipa el futuro y yo puedo pensar una herramienta. Para que haya una herramienta tiene que haber lenguaje. No puedo imaginarme para qué va a servir algo para obtener un resultado posterior si no tengo palabras para armar esta estrategia. Pero también con el lenguaje aparece la muerte. No solamente puedo pensar lo que va a pasar después en términos productivos, sino lo que va a pasar después. Ya sabes lo que te va a pasar. En términos subjetivos. Y de la herramienta nace el trabajo y de la muerte nace lo sagrado, ¿no? Aquello que gira alrededor del sexo y la muerte. Entonces un terreno es positivo porque con el trabajo creamos cosas, apuntamos a suplir lo que nos falta creando cosas. Y con el arte no creamos cosas, trabajamos alrededor de esa falta, nunca la rellenamos. Un ejemplo artístico por excelencia es la vasija, la ánfora, ¿no? Un vacío rodeado de barro. Ajá, te vende un agujero. Exactamente. Entonces, uno apunta a las necesidades compartidas, el otro a la singularidad del ausente. Uno es útil, el otro es inútil. De un lado está el labor, del otro el arte y el juego. De un lado la reproducción, del otro está el amor. Y ahí viene la pregunta, si estas son dos actividades humanas, ¿puede un hombre ser completo sin realizar alguna actividad artística? Da la sensación de que no, porque quien más quien menos algún berretín tiene, ¿no? Por mínimo que sea. Vamos más atrás, menos que el berretín. Cantar en el baño. Garabatear con la lapicera cuando estás hablando por teléfono. Crear apodos. Ah, el arte de crear apodos. Marcar el ritmo con la patita. ¿No son actividades sublimatorias? Le falta quizá el aspecto compartido, pero no muestran la tendencia natural, humana y necesaria a realizar estas actividades inútiles y creativas de cualquier persona. No hace falta incluirse en una institución artística para eso. Ni hablar del berretín, ya cuando uno va a aprender guitarra. El punto es si los artistas tienen que ser una entidad separada del resto de la sociedad y si el arte puede ser algo integrado en la vida. Estas me parece que son las dos preguntas que... La segunda da la sensación de que sí, ¿no? ¿Integrado en la vida? Como que sí, se ve como que podría ser, salvo que laburas 12 horas y, bueno, en ese caso se te puede complicar un poco y el fin de semana tenés que hacer la casita. Claro, sí, es posible. Y es medio imposible, sí. Yo creo que esta es la gran pregunta sobre los artistas, ¿no? Si son una entidad distinta, separada, singular, que hace algo que los demás tenemos que observar, admirar y hacer. Sí, da una sensación rara esa, sí. O si es una actividad que todos necesitamos hacer en alguna medida, algunos mejor, otros peor, pero que no significa una diferencia entre seres humanos. No hay artistas y no artistas, porque el problema que crea la entidad de la especialización en el arte es que da a entender que los otros están para ver, para escuchar, sí, o para leer. Sí, y bueno, ahí vendrá el argumento de rendirse ante el talento, ¿no? Lo que pasa es que es un argumento que a veces se da de bruce, vale, escuchás a Cristian Castro y decís, bueno, se te cuestiona un poco el lugar del artista, porque a cualquiera le da la sensación de que podría estar en el lugar de Cristian Castro. Pero ¿y por qué el talento? ¿Podría ser que hubiera muchos artistas, no todos con el mismo talento, y todos fuéramos artistas? Sí. Y quizá muchos de los que tienen talento y se diferencian de los que no tienen talento en las oportunidades que tuvieron, porque esto no podemos medir. Sí, aparte de que el arte no es solamente habilidad, ¿no? También hay todo un relleno de sentido. No, digo, cuando uno hace algo también hay todo un relleno que no es la habilidad, es solamente para tocar o para pintar, hay otras cosas que sí. ¿No es cierto? Bueno, hay tipos muy habilidosos que hacen unas cosas que no ahí diría que más que relleno, justamente la palabra relleno me parece que le erra al blanco. Hay un agujero. Un relleno sería como lo contrario. Hay un agujero alrededor del cual. Sí, bueno, pero hay costuras y costura, ¿no? Se arma eso artístico. Y el tema me parece que tiene algunos de lo que estamos hablando del ser artista y de la relación con el arte o con la actividad de producir objetos artísticos. Un ejemplo es este que crea una paradoja. Estuvimos apoyando en algún momento o negándonos al veto de Macri a la jubilación a los músicos. Obviamente que vetar una jubilación es un acto de hijo de empresario mal parido, pero esto... No lo comprendes a Macri, vos. Él no puede. No lo comprendes. Lo comprendo porque acabo de expresar claramente mi profunda comprensión de lo que es. Pero la cuestión sería esta. ¿Por qué un músico tendría más derecho a una jubilación otorgada, digamos, en forma... Por todas esas melodías que nos regaló y nos impulsó la vida. Un cartonero, un carpintero que no pudo hacer aportes. Tiene menos prensa. Una ama de casa. Porque es una lucha extraña, ¿no? Decir que hay ciertas actividades que la sociedad tiene que premiar, actividades que además son para todos vistas como privilegiadas, y otras actividades que se arreglen como puedan. En realidad sería más lógico pelear por una jubilación universal, un ingreso universal, algún tipo de acceso a una vida digna para todos, y no que dependa de si tuviste la suerte de ser artista. Es el mismo ejemplo, la misma diferenciación que se da en los recitales solidarios en los que los artistas cobran caché. Es muy interesante porque hay 100.000 personas. 100.000 están abajo, perdiendo su tiempo, su plata para viajar, haciendo solidarios. Sí. Van de onda porque opinan que hay que estar con los derechos humanos. Y hay uno que está, pero además de estar con los derechos humanos, está con su bolsillo porque cobra. Entonces me parece que... Ni aunque done una parte... No, nada. Si dona una parte, igual cobra. En ese caso, porque yo creía que esta diferenciación tiene que ver... Algunos artistas van a un acto porque cobran un caché. Algunos negros van a un acto porque les dan un pancho y una coca. La diferencia en cómo se toma una cosa y la otra revela que es un problema de precio. Lo que está mal visto no es ir a un acto pagado, sino ir por poca plata. Ir por poca plata. Este es el secreto de ser un artista. Tener un caché alto. Si uno va por un pancho y una coca, es un negro de mierda. Y si uno cobra un cierto número, es un caché. Algo de eso funciona, ¿eh? El artista que cobra barato inmediatamente ve perdido su prestigio. Es como una reacción, ¿no? Si es bueno, tendría que cobrar caro, una cosa así. Algo de eso existe en la práctica mismo. Una ley de mercado. Sí, algo así, sí. Hay unas señas rarísimas. Una seña que es como un dedo que dice que... Sí, que dice seguí, seguí, que vas bien. Sigan, sigan, que todavía no bueno, llegamos a la curva. Otro, y el otro tema de los artistas que me parece que Cuba ha puesto sobre el tapete y el fútbol argentino mucho más... Es... Las becas. Ajá. La beca es un tema que a mí siempre me causa un cierto repudio, ¿no? Que nosotros festejamos cuando alguien talentoso es extraído de su hábitat natural, se le otorga una beca, que es una especie de premio individual y castigo social. Entonces... el otro día me contaban de un muchacho de Ciudad Oculta, muy talentoso para tocar, no me acuerdo qué instrumento de viento, y era de Ciudad Oculta, y ahora toca en Alemania. Y en Ciudad Oculta, no. Entonces la beca, el premio individual, el tomar una persona para exacerbar sus capacidades, pero a la vez para extraerlas del lugar en el que está... tiene la doble característica de empobrecer la mayor parte de la población mundial y enriquecer cada vez más pequeños sectores. Esto es lo que justamente Cuba se ha negado a hacer durante 50 años. A producir talento y que se lo lleven gratis. Los que quieren irse de Cuba en general a realizar actividades bien remuneradas lo hacen después de haber sido formados por la sociedad cubana para tener buenos dividendos en forma individual. Es lo que pasa con los jugadores de fútbol en Argentina. Se forman acá, juegan 6 meses en primera. ¿No hay ahora un derecho de formación que se le paga a los clubes? Sí, sí, minoritario. Porque, por alguna razón, los economistas cuando hablan, por ejemplo, de granos, entienden esta idea. Cualquier economista diría que es mejor vender algo con valor agregado. En lugar de vender un grano, vender aceite. En lugar de vender aceite procesado. Cuanto más industrializo, o sea, cuanto más proceso y elaboro yo una materia prima, más es la renta, el valor, la riqueza del país. Para los jugadores los vendemos apenas aprenden a patear. La mayor parte de la riqueza circula en un pequeño núcleo de ligas de fútbol. Y los artistas pasa lo mismo. Entonces, para cualquier persona con talento, el talento es algo personal, individual, que tiene que ir al lugar donde se concentran los talentos. Y esto niega la realidad... A Talentópolis. A Talentópolis, que queda más o menos por allá arriba. Sí, en general, pasando el Ecuador. Y en ese punto la diferencia o la contradicción entre el interés individual del talentoso y el interés social de la sociedad que forma al talentoso son evidentes. Es uno de esos aspectos del individualismo pequeño burgués que con los cuales no se puede consentir. Porque si alguien toca música, toca porque hay una historia de la música, una sociedad que ha hecho música, un mundo. La mamá que lo perseguía musical, y el que se buscaba la manera de zafar y se hizo unas canciones bárbaras para claro, dejarla contenta. Ese es el entorno en el que se produce. Entonces a mí me gusta el tema del arte pensado como algo que todos tenemos y que a veces no nos dejan usar. Ahí había una tribu, siempre hay una tribu africana para todo. También hay una para que cuando le querés decir a alguna mina, se reúne toda la tribu y bueno, cada uno prepara una canción o una especie de obra de teatro y se le declara a la mina correspondiente de una manera artística, ¿no? Quiero decir, no hay un chabón que hace arte, todos hacen alguna cosa. Si no, no te levantas mina, ¿no? En África se sabe que en esa tribu es así. ¿Pero por qué no hace arte? No, digo, no hay uno que se dedique solamente a hacer arte y los demás a laburar, sino que todos laburan y todos hacen un poquito de arte. Pero en nuestra sociedad también. Yo insisto, los 4 ejemplos que puse son muy banales porque me parece que son el grado cero de lo artístico. Poner un apodo requiere el mismo procedimiento que escribir un libro. Es un juego con las palabras, con el sentido, un corrimiento de los sentidos, trabajar con la metáfora, buscar un efecto en el otro. Gato, Pancho. Eh, a veces cabeza de termo, por ejemplo. Sí, revela una cabeza de termo es en un terreno. Sí, parece pequeño, que uno lo viera. Sí. Lo mismo que el Quijote de Cervantes. Sí. La más sintético por ahí. Sintético, es verdad. Sí. Con una... Pero parece que uno pudiera ver la cabeza. El minimalismo. De termo porque, pero entonces el apodo tiene todo un procedimiento. Está en la post menos que el haiku, está todavía más. Sí. Llega los japoneses lo miran y no lo pueden creer. A un solo renglón, claro. Sí. Han venido algunos. Cabeza de termo, viajero, le dicen el tipo. Viajeros japoneses, sí. hasta Alta Córdoba a sí. escuchar apodo cordobés, que es como lo máximo en apodo. Y es un acontecimiento artístico. No está dentro de la institución artística y no viven del arte. Pero esto me parece que es el aspecto anecdótico de toda esta cuestión. Muy bien, le hemos dado. Vamos le a escuchar dado... a alguien que quizás se la da de artista. Ah, bueno. A pisar a Morfín, no, hacer eso, por Dios. Ni en broma. Muy bueno. Ficafa y hierba, sí, buenísimo. Me dejaron, pero con muchas cosas. Sí, estoy ¿qué te pasa? Me di cuenta que soy artista, loco. Ah, ¿sos artista? Sí. Y siempre lo quise ser. No tengo muchos talentos artísticos, pero bueno. Pero no serás ni el primero ni el último. ¿Sabes cómo? ¿Cuál sería tu disciplina, Álvaro? La de cantar en la ducha puede andar bastante bien. La del piecito siguiendo el ritmo, esa es la mía. ¿Alguna batería en el aire? Sí, guitarra aérea. Guitarra aérea. Igual ahora llevo... Hey, guitar. Como ya me recibí y tengo un título, puedo empezar a estudiar lo que tengo ganas. Entonces ya llevo 5 clases de guitarra. Ajá. Eso es tomarlo en serio. Sí. Verdad, 5 clases ya es tomarlo en serio. 5 clases de guitarra. Sí, después la cuarta se dice que... Es imposible, no sé cómo hace para tocar esa cosa. Pero bueno, en fin. Parece así cuando empecé así, pero después se toca solo. Ah, buenísimo. Yo estoy esperando llegar a ese momento, pero es un bueno, tenés que estudiar unos 15 años, hacer todos los ejercicios que te manda el profesor. ¿En el camino? No, mentira. En un año salís tocando. ¿Ya haces la cejilla, por ejemplo? La clase anterior me decía. El gran momento de la cejilla. Sí, y de considerarme ya... En realidad también me provocó... No. Hay un antes y un después de la cejilla. Me considero un artista porque estaba tocando lo único que sé, que son unos acordes, y mi hija me dice... Papá, qué bien que tocas. Nada mejor. Creo que te venías favorecido con el público. No, el público te favorecía. Nada mejor que eso. Lo que sí me le quería preguntar al doctor. Doctor, tuve hace poco una dolencia acá en el costado que tenía que ver con estar viendo una cosa en la tele que estaban pasando, ¿no? Y tuve una larga discusión acerca de quién estaba en la tele era artista o no. ¿Qué, quién era? No me acuerdo. Pero era uno de estos nuevos que te llenan una parque en 5 apariciones. Depende de qué arte se considere, si es el arte llega a alguna parte, indudablemente. Claro, sí. Como dice la frase esa, donde vos ves celulitis, Arjona de un gran Rex. uno de esos. Es un arte, sí. Sí, lo que a mí me genera así muchas contradicciones, yo que estoy muy metido con el tema de la cultura libre y demás, ¿en qué momento? Aquella persona que está dispuesto a ser reconocido por lo que hace, por el público y por la gente que lo va a admirar y a seguir, ¿en qué momento se olvida de justamente la gente que lo sigue? Y te doy un ejemplo. Puede ser que cuando sos medio millonario tenés una tendencia... Pero no, yo creo que hay algo mucho más... ¿Quién no cree, digamos, en ese no sé. Esas sirenas de los aplausos, ¿no? Sí, ¿quién no lo va a creer? Sí, puede ser. Algunos pero, no, qué sé yo. A mí me quedan así como muchas dudas. Aplica todo tu poder de fuego porque se te está viniendo la tanda, Álvaro. Estoy agradecido por haberme hecho sentir todo un artista. Quería comunicarles que mi próximo show va a ser en el living de mi casa. Dentro de 2 días, que tengo la séptima clase de mañana. Ya tocas Osmosis sobre el agua, por ejemplo, seguramente. No. Ton, ton, ton. No, estoy con una base de blues. Voy con una base de blues. La diferencia internacional. Pero de acá a Luna Park no voy a parar. Es lo único que le voy a decir. Ajá. Bueno. Bueno, tomate el 155 para atrás, te deja la puerta. Y vamos a la tanda. Bueno, adiós. Limpiará los baños. Principio de espacio publicitario. La sede de Avenida La Plata San Lorenzo brinda diferentes actividades para los socios. Pilates, yoga, natación, hidrogym, boxeo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica y diferentes estilos de baile, salsa, tango, ritmos latinos, aerosalsa y danzas árabes. San Lorenzo te ofrece lo que necesitas. Confía en nosotros. Seamos socios. Informate en Avenida La Plata 1782 o al 4016-2600. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Hoy, hablar portugués es muy legal. ¿Vocês ya falan? Brasil hoje. Si necesitas aprender portugués para tus vacaciones, viaje o trabajo, lánzate falando portugués. En Brasil hoje vas a aprender con profesores nativos en tu empresa, tu oficina o tu casa, con clases dinámicas y divertidas. Brasil hoje. www.brasil-medioje.com.ar info@brasil-medioje.com 15-3138-6992. También podés seguirnos por Facebook y enterarte de las promociones. Brasil Washi, aprende portugués de una forma dinámica y divertida. Estudio Jurídico Integral Nahuel Berguiar y Asociados. Defensa del Trabajador, Derecho de Familia, Daños y Perjuicios, Derecho Penal. Comunicate al 3979-8473. Estudio Jurídico Integral. Consultas y primera entrevista sin cargo. 3979-8473. Defende tus derechos. Estudio Inmobiliario Marcela Montegrande. Ventas, alquileres, asesoramiento legal, créditos hipotecarios. También solucionamos tus problemas de remate, embargo, sucesión e inhibición. Tasaciones sin cargo. Estudio Inmobiliario Marcela Montegrande. Carlos Calvo 3915. Teléfono 4957-5583. Ahora también en Flores, Alberdi y Membrillar. Recibir su propiedad es una responsabilidad que queremos asumir. Contamos con los mejores profesionales para brindarle el mejor servicio personalizado y asesoramiento integral. www.marcelamontegrande.com.ar. La Cava del Querandí. Vieja casona de fines de 1800. Restaurada en el 2004. Cocina internacional a la carta, con la exclusividad de su club de vinos, que ofrece a sus socios la posibilidad de acceder a exclusivas partidas de vinos rigurosamente seleccionados. La Cava del Querandí. Perú 322, 5199-1771. Fin de espacio publicitario. Papá no está. Mamá se fue. Y yo me pregunto, ¿quién limpiará los baños? Mente, talento, inteligencia, seso, pensamiento, neurona, Dios, razón, emoción, alma, conocimiento, motor, cabeza, locomotora, capitán, capacitación, comportamiento, creación, memoria, dirección, conducción, multiplicidad, electricidad, lenguaje, revolución, revelación, redención. Mente, talento, inteligencia, seso, pensamiento, neurona, Dios, razón, emoción, alma, conocimiento, motor, cabeza, locomotora, capitán, capacitación, comportamiento, creación, memoria, dirección, conducción, multiplicidad, electricidad, lenguaje, revolución, revelación, redención. Mente, talento, inteligencia, seso, pensamiento, neurona, Dios, razón, emoción, alma, conocimiento, motor, cabeza, locomotora, capitán, capacitación, comportamiento, creación, memoria, dirección, conducción, multiplicidad, electricidad, lenguaje, revolución, revelación, redención. Mente, talento, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia, inteligencia. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, joda, pachanga, parranda, parranda larga, fiesta. Bueno, se viene la primera craniotomía, fiesta de emergencia. La primera craniotomía, pero en realidad esto se arma a partir de la gente que viene armando la fiesta sintomática, a través también de la banda Proyecto Gómez Casa, una gran banda, y también de la gente de la vecindad. ¿Y esto cuándo va a ser? Este viernes, el próximo viernes 8 de junio, en el Salón Real, que queda ahí en el centro, muy cerquita del obelisco, en Sarmiento 1272, a partir de las 23 horas. Hay una entrada en puerta que sale 35p, pero si te anotás en una lista antes de la 1 de la mañana, sale 25. ¿Dónde te puedes anotar? Y puedes buscar en Facebook, por ejemplo, Craneotomía, o quieroanticipadas@gmail.com. Hay fiesta, está buenísima la fiesta, proyecta algo... Craneotómica. Súper interesante. Y para hablar de esto, estamos precisamente con Gómez en la línea, ¿no? ¿Es así, Gómez? ¿Estás por ahí? Sí, claro. Esa. Buenas. ¿Cómo anda? Bien. ¿Tenemos fiesta? La verdad que sí. Tenemos fiesta, señores. ¿Y cómo se prepara? Bien, contentos, nerviosos, ansiosos, felices... miedos y felicidades, siempre uno corre riesgos, ¿no? Un poco la idea es que esas sensaciones estén, así que si están, significa que todo tiene que ir. Está muy bien, está bueno. Sí, pero re contento. Para nosotros es como seguir intentando cosas, o seguir en el crecimiento, y sobre todo poder darle una continuidad a un montón de cosas que venimos haciendo, tanto desde la banda como desde Sintomática, como la gente de la vecindad. Somos todos grupos como independientes de trabajo que hace años venimos trabajando en escalas desde súper pequeñas hasta medianas y hasta grandes, y de golpe estas fiestas nos permiten como empezar a pensar en otro tipo de escala de producción, de trabajo, que implica un montón de cosas nuevas. Digo, el lugar tiene la capacidad casi para 1000 personas, es como para nosotros un riesgo nuevo, y entender como una grilla diferente de trabajo, de roles que tenemos que cubrir. Nosotros, como a la idea del lugar, activamos absolutamente todo lo que ocurre en el lugar, a nivel programación, a nivel producción, lo que ocurre, quién es puesto de trabajo. Nos encanta trabajar de esa forma, y creemos que cuando los proyectos van creciendo, o creemos que pasan determinado tiempo en el probar cosas y los proyectos continúan, eso ya es un crecimiento, y de golpe creemos que cuando esas cosas crecen está bueno darles como un empujón, y para eso hay que crecer también la estructura de trabajo. Entonces la gente de la BESI, que es un lugar clandestino de laburo, la gente de Sintomática, que son fiestas que vienen ocurriendo hace ya 4 años, y Proyecto Gómez Casa, que es la banda donde yo toco, decidimos como juntarnos y poder entre todos juntos generar una estructura de trabajo más grande que permita un crecimiento, no solo estos 3 grupos de trabajo, sino un crecimiento personal de cada uno de nosotros, y una nueva posibilidad a la gente que normalmente va a las cosas que hacemos. Así que felicidad, nervios, ansiedad, todo tremendo, eso. Tremendo. Todo eso. Pero contentos, re contentos. Y con muchas ganas de que ocurra. Buenísimo. Va a estar buenísimo. Para ver qué pasa también. Va a estar buenísimo, seguramente. Seguimos aprendiendo, ¿no? Ante todo es también esa nuestro lugar que más nos interesa. Que lo que hagamos nos permita, casi nos obligue, digamos, como a aprender algo nuevo, si no es muy aburrido. Y bueno, y así se generan las cosas nuevas, sí. Sí, creemos que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a estar viendo ahí el viernes, sin temor a equivocarnos, digamos, porque hay que estar. Y bueno, no se pierdan Craneotomía, fiesta de emergencia, próximo viernes 8 de junio en el Salón Real. Va a tocar Proyecto Gómez Casa, va a haber un grupo de danza, no prototipo. Contame un toque qué es no prototipo. A ver, velozmente intento. No prototipo es como un formato, en realidad, es un dispositivo escénico, en realidad, que está dirigido por Florencia Glaser y que plantea diferentes acciones performáticas en diferentes espacios y fiestas bajo el nombre de prototipo, que es simplemente como ni más ni menos que un dispositivo de acción de danza. En este caso va a haber 5 bailarines como trabajando con un músico en vivo, y a su vez va a haber como 3 iluminadores operando en vivo diferentes tubos y dispositivos lumínicos repartidos en diferentes lugares del espacio. Es un prototipo. Después está la Golden Acapulco, que es una banda noise de Chile, súper interesante. Después está la Orquesta Jungla, que es una banda afrobeat de acá de Buenos Aires, de Zona Norte. Después hay un cantante de ópera que va a hacer una intervención en un balcón durante 1 minuto. Buenísimo. Después hay una zarpada como feria de fanzine, de mucha gente haciendo fanzine acá en Buenos Aires, un formato súper interesante. Buenísimo. Después vamos a tocar nosotros, va a haber gente que pasa música, diferentes DJs, entre los cuales estás vos. Entre los cuales estás vos. Un sumo honor, digamos, y placer. Con sumo, sí, sumo seguramente. Seguro suene. Y la programación, digamos, ronda por ahí. Después hay una barra como bastante popular que también manejamos nosotros, con cerveza de litro, fanta de litro, ese tipo de cosas que hacen que uno pueda tomar más, pasarla bien y no gastar tanto. Claro. Y eso, digamos, anda por ahí. Es este viernes a partir de las 11 de la noche. El lugar queda a 3 cuadras del Obelisco, Sarmiento 1272. Todo aquel que pueda ir y quiera ir, para nosotros es como un placer como recibirlo y seguir intentando como generar ese tipo de espacios. Es fundamental, y desde ya agradecer no solo a la radio, sino a ustedes como ente de programa, que puedan darnos un espacio para poder hablar un ratito de lo que hacemos. Por favor, en un programa además donde estamos hablando enorme de artistas, así que está buenísimo charlar de todo esto. Gracias por compartirlo, gracias por generarlo. Gracias por todo lo que contaste, y nos estamos viendo el viernes en la fiesta Craneotomía, fiesta de emergencia, la primera, el 8 de junio en el Salón Real, Sarmiento 1272, cerquita del Obelisco, toca Proyecto Gómez Casa y va a estar buenísimo. Bueno, nos estamos viendo. Los primeros 200 que llegan... Ah, eso es importante, contalo, ¿cómo? Sí, en realidad grabamos como el mes pasado, hace más 20 días nos metimos a grabar con un disco nuevo, un formato más como de simple, una especie como de EP de 4 temas, y lo estamos, ayer lo mandé a fabricar y pasado mañana lo busco, y vamos a como regalar 200 como ejemplares a las primeras 200 personas que lleguen. Es un material nuevo que grabamos ahora antes de irnos de gira a Brasil, que nos vamos a mitad de junio, nos vamos para afuera. Así que nada, está bueno llegar temprano. Está bueno llegar temprano, entonces ya son 10 quitos con 4 temas. Está bueno. Sí, también es una buena forma de que haya gente al comienzo de la fiesta, que son lugares siempre complejos, y es una lástima que venga una banda de noise de Chile y toque primero 11:30 de la noche puntual, esa poca gente. Entonces buscamos siempre la forma de que la gente llegue temprano. La lista de descuentos cierra a la 1, el disco se lleva los primeros 200. Es más que nada, es un apoyo a las bandas que tocan al principio, digamos. Claro, ¿no? Está bueno. Estado en ese lugar, y está bueno como bancar todo eso. Está buenísimo, está bueno, es una buena manera. Muchas cosas. Bueno, nos vemos el viernes. Vamos, fiesta, carajo. Vamos, carajo. Bueno, abrazo, chau. auriculares en ristre, equipo preparado. ¿Qué querés? ¿Querés poesía? ¿Querés poesía? No, quiero poesía? Que me recomienden un libro. Ah, bueno, el señor quiere que le recomienden un libro. Listo. Muy bien. Así de una. Che. Pero estaba buena la poesía también. No, pero acá, bueno, quieren recomendaciones de libros. Está afanoso por adquirir nuevos ejemplares. ¿Cuándo? Por ejemplo. No. Un artista. A ver. No, se me ocurrió. Bueno, no fue muy difícil que se me ocurra, porque es uno de los libros más importantes que leí en los últimos años, digamos. Pero si hablamos de artistas, leer el libro de Patti Smith, Éramos unos niños, es como súper indicado. Me parece que es un librazo para toda aquella persona que tenga esas ansias, pulsiones artísticas, por llamarlo de alguna manera, que como podríamos decir que aprendimos en la primera parte de nuestro programa, serían todos los seres humanos, tal vez. Y no sé, por eso el libro está bueno. El libro de lo que habla específicamente, y con esto terminamos para poder pasar a la siguiente sección, es de la relación que establecen Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Patti Smith, una afamada y famosa cantante de rock, y Robert Mapplethorpe, quien ya murió, un gran fotógrafo famoso a nivel mundial. Sí, buenísimo. Muy bueno. Sí, muy bueno. El libro de lo que nos habla es de cuando ellos se conocen en Nueva York siendo dos pendejos de 17, 18, 19 años, no recuerdo exactamente, pero andan por ahí, llegando de dos pueblos distintos a la Gran Manzana, se conocen en la calle, se convierten en pareja, amigos, y a su vez los dos van buscando algo que no saben bien qué es, pero que tiene que ver con el arte probablemente. Y el libro transita esos 4, 5, 6 años en donde se corta precisamente cuando los dos empiezan a ser famosos en lo que hacen, que no eran donde habían arrancado. Y el libro es como muy claro en lo que les pasó a esos. Patti, la verdad que escribe bellamente eso. O sea, lo cuenta muchos años después, porque el libro lo hizo hace poco. Y no entra para nada en momentos así pantanosos con respecto a Robert Mapplethorpe y su muerte y todo eso, sino que lo esquiva con una delicadeza impecable. Bueno, nada, no sé, me parece que es un gran libro, sí, está buenísimo, se lee muy amenamente y habla mucho de la Nueva York de los 70s o de finales de los 60s. Después, por ahí ahora en un ratito escuchamos un tema de Patti Smith. Para ¿Y ahora, porque la poesía debe ser hecha por todos, ahora quiero una poesía. Ahí va. Ah, bueno. Que también, perdón, pero sí. Patti en realidad surge como poeta, ella empieza todo lo que hace como poeta y termina en el rock. La poesía para ella es súper importante. Pero no quiero una poesía de Patti. ¿Y de quién querés? ¿De qué querés, querido? Néstor Barón, por ejemplo. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Néstor Barón, Ética del Soldado. Es el que quería. ¿Mirá? Un comentario antes de dormir. Perfecto, por favor. ¿Qué, cómo coincide, no? Arranca así. Ninguna mujer es puta. Y eso es lo que me preocupa. Ni siquiera las putas. Ninguna. Murió Pavarotti. Quedan Castro y el sobrino nieto de Bush. Yo mismo soy una puta hermosa, ante auditorios que no entienden y sonríen. Pero no hay mujeres en el club, ninguna mujer lo es. Ninguna mujer es puta, y eso me preocupa seriamente. Los políticos tienen razón, las madres tienen razón, los ciegos, los estudiantes, los violadores tienen razón. Todos están colmados de razones para no atender la mía, la que tanto me desvela. Las calles rebosan de psicóticos internados. Los hospicios no hincan el diente hace décadas. Los sesos carcomidos y purulentos de los chicos de la esquina florecen a través de sus orejas como una billú de diente. Mishima contesta a la niña de asistencia al suicidio. Terminó. Está preocupado Néstor Barrón. Tiene preocupaciones... Epa. Atendibles. Epa. Álvaro. Decime algo del arte virtual. Vos que andás en ese mundo libre de la red. Es lo mismo el arte. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, vos buscas lo mismo. Plata. O sea, pero no. O no era eso. No, lo que no fama y honor es, no se desprecia. No, fama y honor. No, que, fama y honor, ¿quién busca fama y honor? Ojo que fama mata billetera, ¿eh? Billetera mata ganas. Y plata compra fama. Plata compra fama, sí. Las relaciones con fama efímera en general, fama tonta. Discúlpame, fama efímera, yo bueno. Acá me pongo un. ¿Para qué? Yo por ahí mi fama efímera de 5 minutos es todo lo que buscaba. Sí, bueno. O efímera para 5 minutos de canción. Sí, no, yo, fama, fortuna y mi casita en Villa Gesell, vuelvo a un tema anterior. Es todo lo que quiero para el rock and roll. No querés nada. No, pero sí, digamos, el artista virtual, volviendo a lo que me preguntaste, es igual que el artista. Está usando. No, pero una cosa, a ver, se me va a ocurrir una cosa. Hay una posibilidad más de hacer cosas raras y publicarlas en la web y que la gente. Pero hay que tener suerte, porque está también. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso fantástico de processing. ¿Qué es processing? Salís de guitarra y te vas a processing. Ahora dos cosas. Es más, de hecho, tengo una hora de guitarra y de ahí me voy a processing. Processing es un lenguaje para trabajar con multimedia, para hacer cosas visuales, música. Yo estoy yendo porque a mí me gustan estas porquerías. Pero, digamos, de la millonada de gente que hay, nos están vendiendo que usando una computadora uno se hizo millonario. Y están pidiendo a todos que sigamos ese modelo para poder seguir expropiándote de ese capital de conocimiento que vos tenés. Entonces te ponen el ejemplo de el que logró hacer una tipografía fantástica y se hizo millonario con eso, y están pidiendo que todos estudiemos para ver. El ruido así ya es artístico, perdón, quiero aclarar eso. Sí, ¿no? Obvio, se escucha. Sí. Además, de la verdad que no sé de dónde viene, estoy diciendo súper preocupado. Es un elemento. El quinto Beatle. Es un elemento de contra. Cuatro y el ruido así. No, que sí, que acompaña. Pero digamos, es eso. Nos venden que de golpe vas a con lo digital. Bueno, ahí está. Ahí está. Algo que te quiere decir. Algo que te quiere decir. El ruido así se interviene cuando él dice la palabra millonario. Millonario, sí. Sí, hay algún porque tipo hay otros intereses artísticos que pueden no tener que ver con el dinero. Pero, ¿cómo cuáles? Como hacerme famoso, hacerme. Hay uno que toca al bebé en charango. Yo me quiero hacer famoso para tener dinero. Pero, a ver, diferenciemos, no sé, tal vez. Pero fama es igual a gloria, por ejemplo. ¿En qué consiste la fama? ¿Qué es la fama? Que te conozca mucha gente. Salir en la tele. Mucha gente, pero mucha. Bueno, hoy sería salir en la tele para que te. Pero, ponele, salís en la tele y te ven 3 millones de personas. Pero, a ver. Vas por la calle y te dicen. Ovidio, si yo les digo Ovidio, ¿qué es Ovidio? ¿Quién es Ovidio? Vino. No, ¿cómo vino? ¿Sabés quién es Ovidio? Un poeta. ¿No? ¿De cuándo? No sé. No es muy viejo, pero. ¿Eso qué es fama? ¿Eso qué es? Eso es suerte, es de nuevo, uno en un millón. ¿Cómo uno? Podemos hacer un listado de un montón de nombres que conocemos, que nunca leímos, pero que conocemos, Ovidio. Que fueron grosos en algún momento. Pongamos Ovidio, ¿no? Que tiene que todo. ¿Quién construye eso? ¿Cuántos Ovidios debe haber habido? Contemporáneos Ovidio, esa es mi pregunta. Eso es lo que decía pero la fama trae otro tema, que es el espectador anónimo. A mí es un tema que me... Te convoca. Me convoca porque... Y es uno de los que motiva tu comentario, no llames a la radio. Hacé tu propio programa. ¿Querés participar? El otro día hubo un comentario, escuché un programa que no voy a nombrar, pero una señora que salió premiado, ¿no? Y la señora decía, nos premiaron, felicitaciones porque nos premiaron. Ajá. Bueno, no sé qué quiero decir con eso. No sé si participó la señora. Sí, preparando mate en su casa, está bien, bueno. No, pero digo, la fama tiene que ver con lo anónimo, porque todos tenemos un círculo de personas que nos quieren, nos conocen, con los que compartimos cosas, que en un sistema mercantil vale menos que los anónimos que podrían consumirte sin necesidad de conocerte. Que te salude alguien en la calle que no te conoce, signo inequívoco de popularidad, es la cosa más espantosa que uno puede imaginarse. Salvo que le quedes debiendo plata a todo el barrio y todo el mundo te conoce y te saluda, pero por motivos no muy positivos. Pero digo, hay una frase que no le comentaba a Marcelo, que si alguien hace algo, alguna actividad artística, lee poesía, presenta un libro, toca la guitarra, la frase esta, solo fueron a verlo los amigos, es una frase denigrante, sí. Pero en realidad es maravillosa. Si solo fueron a verte tus amigos, quiere decir que los que te conocen te valoran. Y después hay un montón de gente que no te conoce, que quizás no hubo buena publicidad. Y hay gente que no tiene amigos, así que también ya te juega a favor, digamos. Bueno, si alguien te fue a ver, solo fueron amigos ya te juega por lo a favor. Menos dos, porque habla del plural. Esto de que, porque el mercado es eso, ¿no? Es la institución de lo anónimo por arriba de lo conocido, la institución de lo que no tiene lazos afectivos por arriba de lo que tiene lazos afectivos. La verdad que es maravilloso que hagas algo y vayan tus amigos, tus conocidos, toda la gente que te quiere. Y los que no me quieren, no me conocen, ni saben quién soy, es la fama. Que te saluden por la calle ilustres desconocidos, sabiendo ellos tu nombre y bueno, sabiendo con quién estás hablando. Yo lo vivo a diario. Pero lo tuyo se debe a mala memoria. Y yo estoy hablando cuando realmente, no es que te olvidaste el nombre de la persona que te está saludando. No, igual que no es una cuestión de cantidad también. Pero igual al mismo tiempo están, digamos, el famoso, la convocatoria de la fama, lo que también de alguna manera nos está llamando todo el tiempo a que millones de anónimos concursemos por ese espacio. Y eso, sí, o tengamos una ilusión. Sí, nos matemos. No, no es muy remota. La humanidad le hizo mucho mal Roberto Carlos con su canción. Yo tengo un millón de amigos. Quiero tener un millón de amigos. Marcó una pauta de deseo enfermiza de que el Facebook pase posible. Número. Y lo usaron, de hecho, ¿no? Lo usaron en la publicidad. Tenemos como 60 seguidores en Twitter, les quiero contar. Y quiero tener más. Si eso no es fama. Digo, sí. Mire, el único acto heroico y maravilloso con los seguidores para mí es el flautista de Hamelin. Ahora, pero igual, ese tipo de fama no es igual a un texto que pueda vivir durante centurias o milenios y se traduzca a muchos idiomas. No estamos hablando de la misma fama. Que la cantidad de ¿por seguidores qué? Que no, pero te puedo qué? Decir, sí. Porque es como no todo el tiempo pasado fue no, mejor. No, estoy planteando mil eso. Años, cuando sobrevivió a Luis Miguel, no, nos vamos a querer matar. No estoy planteando eso, pero si no es hacer una tabla rasa sobre no las calidades de lo que hay. Sí. No, no va a sobrevivir. Cuando no sobreviva. Por ahí Ovidio, en su tiempo, le gustaba la fama, suponte, pero lo hacía muy bien lo que hacía, y de ahí le queda la gloria. Bueno, cuando es aparte un punto, de que haces central, lo que te conviene. Bueno, porque pregunto, perdóname, ¿no? Sí. Vida hay una sola. ¿Te imaginas? Tal vez Ovidio, bueno, quería compañía, quería placeres, como cualquier humano le puede pasar. Y como cualquier romano, sobre todo. Sí, el romano que se caracteriza por eso. Pero aparte, por ahí, el tipo, como escritor o como poeta, era buenísimo. Y de ahí queda. Aporta, ¿no? Aporta para la historia. Pero yo si no sé la vida privada. Yo, si en 2000 años, hagamos una futurología estúpida, ¿no? Pero imaginemos, ¿quién te asegura que en 2000 años lo que se recuerde de esta época no sea Roberto Carlos? Primero que habría que ver si hay humanidad dentro de 2000 años. Pongámosle que tiramos. Yo, esa es la duda fundamental. Segundo, hay algunos temas de Roberto que no están tan mal. Mirá, para todo hay opinión. Epa, esa es la pregunta con Ovidio. Para todo y no, Ovidio es calidad. No, la calidad es otra cosa. Bueno. Parece que nos estamos yendo. Sí, igual tema... Nunca te he visto Ovidio, ¿Nunca leíste Ovidio? No. ¿Cómo podés encarar la vida sin leer los clásicos latinando? ¿Cómo puedes dar un paso? Opinando. Sin leer Ovidio, increíble. Bueno, todos los días se ve una cosa nueva. Nos vamos yendo acá al lado y charlamos un poco qué hacemos la semana que viene. Sí, pero me gustaría que Marcelo despida como hace siempre, porque la cábala no es solamente para la selección argentina, bien. No, claro. ¿Qué crees que te diga los temas que sonaron? Por sí, ejemplo. Por ejemplo, me Clapton, gustaría en un momento sonó Clapton. ¿Es como decís? Clapton. ¿No? Yo diría Clapton. No sé. Traveling Alone. Ahí va. ¿Qué más sonó? Bueno, arrancamos con Parranda Larga, con Jorge Negrete, ¿no? Una parranda mexicana. Ajá. Después sonó Buena de Morfín. Cuando vos dijiste sí. Bueno, sonó Buena de Morfín. En ese momento, y después que. Y nos vamos a ir ahora con. ¿Qué nos vamos? Con un artista. Para mí. Me cuesta mucho decir esto porque la verdad que no lo creo conceptualmente, no creo que eso exista, pero es como el artista. No sé si eso existe, pero. ¿El que pinte? No. Lo querías tirar. No. Hay gente que canta canciones pelotudas arriba de un lugar que es una tarimita que mide, ¿cuánto? Un metro, metro y medio, dos metros. Hay gente que escribe canciones que llegan hasta el sol. Esta es una de ellas. Que la pasen bien y que tengan una buena noche. Muy bien. Bueno. Será que mi canción ilusión llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol.